Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy el daily no sale porque no sale en directo porque voy justito de tiempo. Hoy me he amanecido con la noticia de un hacker que robó en un casino, creo que de Londres, y el hacker se introdujo a través de la pecera. Y esto ya está adquiriendo el cariz de lo que Arthur C. Clarke decía, que cuanto más avanza la tecnología, más difícil es distinguirla de la magia. Los dispositivos del Internet de las cosas, pues son muy peligrosos, muy peligrosos. Y como han dicho ya otros podcasters con amplios conocimientos, son peligrosos porque los perfiles y las configuraciones de seguridad son realmente bajas. ¿Cómo es posible que un hacker se meta en un casino a través de la pecera? Pues muy fácil, esta pecera estaba conectada a Internet para controlar la temperatura exterior, la interior y el estado de los peces. Una cosa muy chula que seguramente cuando la vendieran el jefe de compras del casino o quien corresponde o quien fuera dijera: ¡uy, qué chulo, qué maravilla! Lo que no sabían es que tenían por ahí un agujerito donde se metió el hacker, que ahora ya, si antes sabía el latín, pues ahora están que se frotan las manos. Me imagino que en el Internet de las cosas. O sea, si os dais cuenta, las noticias últimamente son manipulación mediática por granjas de trolls que crean noticias falsas, perfiles falsos e influyen. Robos de datos de hackers chinos durante el verano al Pentágono. Hackeo, metiendo malware, que todo apunta por lo que he ido leyendo por ahí, es Corea del Norte, buscando divisas e infectando a diestro y siniestro todo lo que pueden. La ciberseguridad es noticia y es portada casi cada semana, porque vivimos en un mundo más y más vulnerable. Lo grueso es si este mundo está preparado para enfrentarse a estas amenazas. Los estadounidenses, que como es lógico, son tan celosos de su seguridad, me imagino que toman y retoman medidas. El otro día había leído algo de la red más segura del planeta, que es la red interna de la Casa Blanca, y he estado buscando, pero la verdad es que tengo que esforzarme más y hacerlo mejor, porque no he encontrado mucha cosa y realmente me gustaría leer algo, algún artículo, sobre cómo está organizada, a ver, a nivel periodístico me refiero, cómo está organizada la red local de la Casa Blanca y supongo que la superseguridad que tendrán. No sé cuántos veis la serie Sucesor Designado. En una temporada, creo que está en la segunda, pues hay un topo y ese topo, que es un congresista o un senador o yo qué sé, desde su tablet portátil Ultrabook Surface de Microsoft, pues se conecta a la red, filtra datos y hace cositas malas. Fijaos, ¿no? Ya puedes tener la seguridad que quieras, que al final un empleado con mala intención te puede jorobar. Bien, luego ya le metes en la cárcel al empleado o al senador, lo juzgas por traición, pero ya no hay seguridad que llegue a eso, que es el control de la persona, aunque a eso iremos. Por cierto, en otro orden de cosas, ayer vi el último episodio de la tercera temporada de Rick y Morty. Hice una foto que la subí, creo que a Instagram o a Twitter. No tengo palabras para describir ese espectáculo de ida de olla, de friquismo, en el que Ricky Sánchez, el abuelo científico, se pelea con un presidente que se supone que es Obama. Cada uno utilizando su propio arsenal de armas ultrafuturistas. Y cómo el Ricky Sánchez y su nieto se dedican a burlarse, a meterse con el presidente, a despreciarle de una forma increíble. Es divertido, es loco, es ultra ciencia ficción. Yo creo que es de lo mejor que he visto en muchísimos años. en televisión y está en Netflix. En fin, Netflix está, lo he dicho en otras ocasiones, está adquiriendo un tono que, por la cantidad de contenidos, la cantidad de cosas, pues yo digo, esta semana que estoy viendo Sucesor Designado. He visto un anime que se llama Godzilla no sé qué, que es la parte 1 de un anime futurista en el que Godzilla ha echado a los humanos y los humanos vuelven, no sé si 20.000 años después, a la Tierra para enfrentarse a un mega Godzilla evolucionado. Una cosa muy guay, muy chula, muy friki. Estoy viendo Modern Family, la temporada que no la había visto, ya sin saber qué echarme a la boca. Estoy viendo Rick y Morty. Y mira tú por dónde. He visto que en Netflix están echando Akira, la película clásica, el clásico anime, que está muy bien. Estoy disfrutando ahora de Akira más que cuando la vi, que no me enteré de mucho por las idas de olla que tiene Akira. ¿He visto la televisión? No. Veo algo de las noticias, picoteo algo de las noticias de un par de periódicos online, pero lo que me acompaña es eso. Y al margen de Netflix, estoy viendo Homeland y con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo para que la serie que vamos a ver juntos es una serie de AMC que se llama El Terror, The Terror o algo así, que es sobre un barco británico que se va al Polo Norte y pasan cosas raras. Y está muy chulo y la verdad es que todo el mundo está hablando muy bien, muy muy bien de esa serie. Ah, y también me queda por ver un episodio de Waco, una miniserie de 5 episodios sobre la metedura de pata de la ATF con la secta. Se acaba de pegar alguien un liñazo de los davidianos. Alguien se ha llevado por medio, ha visto una isleta y le ha pegado un viajecillo. En fin, cosas del tráfico. Bueno, amigos, pues fin de la primera parte. Parte 2. Bueno, he vuelto de un fin de semana en Sevilla, donde he estado viendo a la familia. Todo el mundo me dice, ¿has ido a la feria de Sevilla? ¿Ibas a la feria? No, no iba a la feria. Lo que pasa es que estando allí, aprovechamos para ir el sábado por la mañana a la feria de Sevilla, que por cierto, yo que hace pues fácilmente 20 y tantos años que no iba a la feria, sin ningún problema, pues me he encontrado que la feria de Sevilla, lo que es la afluencia de gente, no sé si se ha multiplicado por 4. Que ya era una exageración en ese momento, pero ya, el crecimiento, es decir, además lo han organizado muy bien, ¿no? Porque hay un sitio que se llama el Charco de la Pava, nombre muy andaluz, el Charco de la Pava, que es una explanada gigantesca que lo han habilitado como parking, bien reglado, te cobran 7 euros por coche, y luego hay un autobús, hay continuos autobuses lanzadera que te llevan a la feria. Claro, cuando nosotros fuimos por la mañana no había nadie, pero gente que conozco me han dicho, mira, yo he visto unas colas espectaculares para coger los autobuses. En fin, a mí, como os podéis imaginar, a mí el atractivo que tiene eso es poco tirando a nada. Pero bueno, no quería hablar de eso, ha sido una salida de fin de semana. El iPad ha ido conmigo, con el iPad he estado trabajando en un artículo para una revista. Una revista que no tiene una tirada muy grande, es una revista cristiana que se vende principalmente en España, en círculos evangélicos, y escribo una sección que se llama Doble Clic, y os podéis imaginar que la temática es la temática es bastante vidas en red, es decir, cómo la tecnología afecta y nos afecta en nuestras vidas. Bien, pues de lo que quiero hablar son de dos historias muy chulas que he encontrado en internet. La primera es un servicio, y aquellos que os pica el gusanito del voluntariado, creo que tenéis una gran oportunidad de voluntariado aquí. El servicio se llama Be My Eyes, sé mis ojos, y básicamente son voluntarios que se dan de alta y tú recibes llamadas de invidentes, de personas que pues no, o no ven nada o ven con grandes dificultades, o ven muy poco, ¿no? Be My Eyes lo que hace es que pone en contacto a invidentes con voluntarios y básicamente lo que hacen es recibir una videollamada para pedir ayuda. ¿Qué ocurre? Que el smartphone del invidente tiene cámara. Ya hoy en día todos nuestros smartphones tienen una cámara frontal y una trasera. Entonces, básicamente, pues el voluntario se dedica a dar asistencia en plan, oye, estoy en un supermercado, ¿qué dice esta etiqueta? O estoy bien vestido para una entrevista de trabajo, es que tengo una entrevista de trabajo, voy bien vestido, voy bien conjuntado. O, por ejemplo, oye, te ponen casos concretos que están muy bien porque son casos reales. Resulta que yo tengo mis medicinas organizadas y bien ordenadas, además las tengo en habitaciones diferentes, pero resulta que mezcla las medicinas. ¿Me puedes decir cuáles son las pastillas, yo qué sé, de color tal? Ah, pues mira, son estas. Ah, vale, gracias. Pues estas ya las pongo aquí aparte que son para esto. En fin, rótulos, letreros, colores, cualquier tipo de asistencia, ¿no? Be My Eyes. Me parece sencillo. Además, lo curioso es que creo que hay como, pues no sé si son 70.000 invidentes, personas que solicitan ayuda, y voluntarios hay como 1 millón, con lo cual luego las posibilidades de que te llamen son muy pocas, o sea, son bastante bajas. Aquí se supone que tú estás disponible de 9 de la mañana a 9 de la noche, y si en ese momento tú no puedes, porque la franja horaria es bastante amplia, pues básicamente la llamada salta al siguiente voluntario. Y ya está. Bueno, la verdad es que me parece una iniciativa bastante curiosa, bastante interesante. Y bueno, ahí lo tenéis, ¿no? La otra cosa, la otra noticia que quería comentaros es de un señor que se llama Sindri Thor Stefansson. Se llama Thor, como el dios del trueno. Este señor es dicen, le llaman el mayor ladrón de bitcoins. Básicamente, realmente lo que robó son servidores para minar bitcoins, y al tipo, pues bueno, lo metieron en la cárcel por este tema, pero no vigilaron bien la cárcel, había una ventana abierta, se ve que debía ser una cárcel de baja seguridad. Esto ocurrió en Islandia, ¿eh? Y el tío se escapó por la ventana, caminó 95 kilómetros para llegar al aeropuerto, y luego ya aquí ya empieza lo que es la leyenda. Bueno, la leyenda no, esto lo que os cuento son hechos, pero me parece una proeza. El tipo roba un pasaporte, consigue un billete de avión y luego mira tú por dónde, cuando se mete en el avión, resulta que en ese mismo avión viajaba la primera ministra de Holanda, de Islandia, perdón, con toda la seguridad y con todo eso. Y el último contacto que se tiene del tipo este, que robó bitcoins valorados en 2 millones de euros, el mayor golpe de la historia, es ahí. En el aeropuerto ese de, no recuerdo cómo se llama, donde el tío se fugó robando un pasaporte. O sea, o lo tenía organizado, o recibía ayuda, o el tío era un tipo tremendamente habilidoso. Pues robar un pasaporte tampoco es fácil, vamos. A no ser que seas un profesional, ¿no? Hay una recompensa, ¿eh? 50.000 euros para el que lo encuentre. Y bueno, dentro de lo que es el salseo, que está siendo muy productivo, muy interesante, ya sabéis que esta semana pasada, hoy es domingo, primer día de la semana, pues bueno, yo grabé un podcast que se llama And the Winner Is, And the Winner Is, y donde decía, pues bueno, que en una comparativa entre Chromebooks y iPad, pues mi escogido, mi elegido, era el iPad, ¿no? Con el que estoy muy contento y está muy bien. Y bueno, he recibido réplicas, una del señor Tejedor y otra del señor Sansa, de Unicorn ST, del podcast Unicorn ST. Y hay otro podcast que se llama, ay, madre mía, como no tengo notas, Más que palabras. Mira, lo tengo aquí. Se llama el podcast. A ver. Ya te digo, ya te digo. Ya te digo, es el, ya te digo, número 67. Y ahí él, pues, un poco completa la información y bueno, y la verdad es que le da cierta vidilla a este asunto que yo creo que, aunque durante un tiempo se llamó aquello la endogamia, que a ver, el que hizo el comentario de la endogamia lo hizo sin ningún ánimo de nada ni de maldad. Creo que fueron peores las reacciones que el comentario que hizo un podcaster. Que ahora mismo creo que no graba, un podcaster de Sevilla, tenía un podcast de Android, bastante conocido, bastante, bastante conocido, pero se me ha olvidado el nombre. Bueno, la cosa que Se ha producido así un poco de intercambio, lo cual ha sido bastante enriquecedor y bastante interesante, porque a mí, y me imagino que para vosotros, amados oyentes, cuando hay réplicas y contrarréplicas, si yo aludo a la respuesta de un podcaster que a vosotros a lo mejor no oís, como es el señor de Unicorn ST, o ya te digo, pues yo creo que se produce una conversación bastante enriquecedora. Y ahí tenemos al señor Rupert Das Milsim Rupert, el hombre de las mil sims, que no sé si ya está de viaje, ya no sé si está ya en España o qué. Y ahí está el hombre ha tenido una disquisición bastante interesante sobre un tablet con tinta electrónica, que es el Tagus Iris. El Tagus Iris es, creo que si no mal no recuerdo, un e-reader de la Casa del Libro, que se vende en el Corte Inglés y que tiene Android. Vamos, tiene Android como el e-reader que tiene mi esposa, que es el e-reader de BQ. Aunque el de ella, no sé si el de Fnac, que es la misma marca que BQ, por dentro ahí está corriendo Android y está muy bien. Ella, la verdad es que ella le está dando un uso. O sea, ella es una lectora tremenda, ¿no? Igual que mi santa madre, que es una lectora voraz, ¿no? Y hace que le eche humo. Bueno, la cosa es que el precio lo tenían así bien de precio, pero luego al final el señor Rupert Dax se echó para atrás y bueno, estuvo hablando de e-readers. Y esto es un tema que a mí me llama muchísimo la atención, el tema de los lectores de tinta electrónica, porque la verdad es que hay una cosa en la que tiene razón el señor Rupert Dax, pero solo una cosa, nada más. Que es el tema de la tinta electrónica y sus beneficios frente a las pantallas luminosas, que sí es cierto que acomodan la vista. O sea, la vista se acomoda, es más fácil para el ojo ver en una pantalla luminosa. Y yo no sé qué efectos tendrá esto a medio largo plazo, pero ya os podéis imaginar, ¿no? Bueno, dentro de los lectores de tinta electrónica, Amazon pues ha sacado chismes muy chulos, el Kindle Paperwhite. Luego en su momento sacaron el Kindle Voyage, que es el Kindle de viaje, que tenía luz autorregulable. Bastante, bastante curioso, ¿no? Y el que presentaron en el año 2017 es el Kindle Oasis con un diseño chulísimo, ¿no? Son 7 pulgadas. Es resistente al agua, que es el primer e-reader de Amazon resistente al agua. Vienen dos versiones de 8 y 32 gigas. Yo creo que con 8 gigas hay más que suficiente. Tiene 12 luces LED y sensor de luz autorregulable. Tiene pantalla y botones de paso de página. Cosa que Rupert dice, y tiene razón también en eso, ya, y ya no más, Rupert, pues que el tema del botón es bastante útil. La resolución es 300 puntos por pulgada. Lo tienen en dos colores, grafito y dorado. La batería, pues ya sabéis cómo duran las baterías estas, son eternas. Y tiene versión Wi-Fi y 3G. El peso de Wi-Fi es 194 gramos, muy ligerito. De hecho, es bastante. Bueno, es algo más pesado que el Kindle Voyage, pero algo más ligero que el Kindle Paperwhite, que es 205 gramos. En fin, ridículo, ¿no? La verdad es que es comodito, es cómodo, es ligero. Es interesante y bueno, me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama sumamente la atención para llevarlo encima y que no te pese y ir leyendo. Es posible que caiga. Además, os digo otra cosa, Amazon, lo he contado en el blog, lo he comentado, que hoy he publicado en el blog. Amazon me hizo una oferta mientras estaba ahora en Sevilla. Pues Amazon me hizo una oferta de tener el Kindle Unlimited durante 3 meses gratis. Durante 3 meses gratis. Y es una oferta que no rechacé. Claro, ¿qué tienes que hacer? Que si no quieres seguir, pues luego te tienes que dar de baja. Si no, te van a cobrar la cuota de 9,99 o por ahí anda la cuota. Pero bueno, a mí me ha venido bien, sobre todo por ver qué cantidad de libros tienen. Es decir, si tienen un catálogo interesante. Y de primeras, pues me he puesto a ver cómics y me he descargado algunos cómics de autor que yo me quería comprar en su momento. Uno se llama Doble Sentido y está muy bien. Bueno, está bien, Doble Sentido. Doble Sentido es una historia de amor y desamor interesante, pero cuando me lo terminé de leer, que me lo leí en el tren camino de Sevilla a Madrid, me lo leí tan rápido que pensé, madre mía, menos mal que no me lo he comprado, porque la decepción es interesante. Otra cuestión con el Kindle Paperwhite es cómo se verán los cómics. Es una pantalla de 7 pulgadas, o sea que tampoco puedes tirar cohetes y por supuesto es blanco y negro. Entonces ahí el iPad, amigos, sigue ganando como lector. Pero bueno, un mundo interesante el de los e-readers. Ahora mismo Amazon tiene el Kindle Paperwhite a 99,99. No está mal de precio. Pues son buenas opciones para los que leáis. Lo decía en el blog. Yo recuerdo cuando llegó el boom de los e-readers. Y me acuerdo bien porque fueron unas navidades en el que pasaron las navidades y de pronto en el metro veía a todo el mundo con un lector de tinta electrónica. Yo ya tenía uno hacía tiempo. Pero como que empezaron a popularizarse y a venderse y como que se volvió un regalo muy socorrido y ya todo el mundo lo tenía. Y yo había leído hacía tiempo que los rusos eran muy amantes del lector de tinta electrónica porque por lo visto como población son bastante lectores. Pero resulta que encima los libros electrónicos, pues los libros en papel son muy caros. Son muy, muy caros. La noticia en concreto es una noticia del día 16 de septiembre del 2011 y bueno, ha salido en varios sitios, en un blog que se llama tinta-e.blogspot.com.es, donde ahí hablan un poco de la afición de los rusos y todo esto. Tengo muchas ganas un poco de investigar en internet del tema este. Ah, mira tú por dónde el blog que acabo de hacer, que es una búsqueda, es del señor Juan Luis Chulilla. Pero bueno, señor Juan Luis, está usted en todas partes. Además, dejaste de escribir en el 2016. Muy mal, muy mal. Pero bueno, un mundo fascinante el tema de los e-readers. Espero comentaros cositas interesantes. Pues nada, amigos, hasta aquí este podcast en dos partes. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Se despide de vosotros vuestro comandante, vuestro presidente no electo, vuestro guía espiritual y alto comisario político de nuestra noble y pujante república, la isla de Vidas en Red, un paraíso de libertad para todos los mix. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.